indiscriminado para referirse a la destrucción masiva que los ataques aéreos israelíes han infligido al norte de Gaza, con distritos enteros reducidos a escombros. Y Netanyahu insistió enérgicamente el miércoles en que la guerra continuaría a pesar de la presión internacional y dijo, y cito, continuaremos hasta el final, no hay duda, dijo dirigiéndose a los comandantes militares. Nada nos detendrá, continuaremos hasta el final, hasta la victoria, nada menos. Y los funcionarios estadounidenses describen el desfile de funcionarios como necesario para poner a los miembros más importantes de la administración de Biden en la sala con Netanyahu y otros líderes israelíes para intentar que cumplan con el derecho internacional. Pero el aislamiento de Israel y de su aliado Estados Unidos quedó ilustrado el martes en la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando una resolución no vinculante que exigía un alto al fuego de Gaza fue aprobada por 153 votos a favor y 10 en contra. Estados Unidos, que se opuso a la medida, recibió el apoyo de un puñado de naciones insulares del Pacífico y algunos otros, pero fue abandonado por importantes aliados, entre ellos Canadá y varias democracias del Grupo de los Siete, que hace apenas 2 meses en Tokio se unieron a Estados Unidos en una sólida alianza pro-Israel. Y los salvajes ataques israelíes contra Gaza destruyen más escuelas, viviendas y hospitales, al tiempo que el número de muertos supera los 18.000. En la franja de Gaza, testigos informan que soldados israelíes dispararon a quemarropa a varias personas desplazadas tras irrumpir en la escuela Shadi Abu Ghazala, que se encuentra en la zona norte. Según la cadena Al Jazeera, entre las víctimas había bebés recién nacidos. Israel continúa lanzando intensos bombardeos contra la franja de Gaza, incluidos Rafah y Jan Yunis, donde viviendas, negocios, escuelas fueron arrasadas por los ataques israelíes. Mohamed Obaid, vecino de Rafah, se unió el martes a las labores de rescate para buscar personas entre los escombros de un edificio que fue destruido por un bombardeo israelí que mató al menos 4 menores. Y esto fue lo que dijo Mohamed. Quien quiera que quede con vida luchará contra el hambre, contra la sed y contra la supervivencia en todo el sentido de la palabra. No hay electricidad, combustible, agua ni medicamentos. Incluso los hospitales sufren una necesidad imperiosa. Ni siquiera hay botiquín de primeros auxilios. La situación es desastrosa en todos los sentidos de la palabra. No nos interesa lo que se diga, si hay tregua o no hay tregua, porque estamos ocupados en la lucha diaria por la supervivencia, por el suministro de agua, ya sea apta o no para beber. El suministro de electricidad, medicamentos, combustible. Dijo, la situación humanitaria es más complicada que la guerra con misiles. Y en el hospital Kamal Adwan de la ciudad de Gaza, un médico afirma que las Fuerzas Armadas se llevaron a más de 70 miembros del personal de salud durante una incursión militar que se llevó a cabo en el centro médico. Mientras tanto, la organización Save the Children anunció que un empleado y su familia murieron a causa de un ataque aéreo que Israel lanzó contra Gaza. Samuel Eguaida tenía 39 años y era padre de 4 niños pequeños de entre 2 y 12 años. Esto se produce al tiempo que Israel sigue realizando incursiones militares en Yanin, en los territorios ocupados de Cisjordania, donde han muerto al menos 6 personas. En Jerusalén Oriental, las Fuerzas Armadas israelíes demolieron un edificio residencial palestino en el que vivían 30 personas. Esta nota de Democracy Now.

ni aprenderán más la guerra, según el grupo de protesta. Un manifestante con los brazos atados a la espalda dijo «Palestina libre», mientras los agentes se lo llevaban. Y en una declaración a los medios, If Not Now escribió que sus miembros, cito, «exigen el fin del apoyo financiero a la ocupación de Israel y a los crímenes de guerra documentados». Unas 100 personas participaron en la organización de la protesta, dijo Cutler Kupetz. Nuestra acción, dice, se basa en nuestra filosofía no violenta y en hacer lo que podamos con nuestros cuerpos y voces para llamar la atención sobre los funcionarios electos, dijo Cutler Kupetz. Y Zelensky no logra obtener el apoyo bipartidista del Congreso para obtener más ayuda militar. Mientras Biden evalúa las demandas en el tema de la inmigración del Partido Republicano. Nota de Democracy Now!, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky finalizó el martes su trascendental visita a la ciudad de Washington, donde logró pocos avances en la obtención de fondos adicionales para la guerra. El presidente Biden prometió que Estados Unidos apoyaría a Ucrania mientras pueda e instó al Congreso a aprobar su solicitud de gastos de más de 100 mil dólares, millones de dólares, un paquete de ayuda que también incluye fondos para Israel y Taiwán y para militarizar aún más la frontera entre Estados Unidos y México. Y esto fue lo que dijo Biden, y cito, el Congreso debe aprobar los fondos complementarios para Ucrania antes de que inicie el receso de vacaciones, antes de darle a Putin el mejor regalo de Navidad que se le pueda dar. Y el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha vinculado la ayuda continua a Ucrania con solicitudes fronterizas extremistas que han sido rechazadas por los demócratas. Sin embargo, han surgido informes de que el gobierno Biden está considerando ceder a las demandas de los republicanos a cambio del envío de fondos a Ucrania. Las demandas de los republicanos en relación a la inmigración incluyen mayores detenciones y deportaciones de inmigrantes, así como el establecimiento de una nueva autoridad fronteriza para expulsar a los migrantes sin el debido proceso. Y mientras tanto, se espera que los republicanos de la Cámara de Representantes voten el miércoles a favor de una resolución para formalizar una investigación de juicio político contra el presidente Biden. Ya puso la cuida.